lanzo un suspiro al viento para que busque a mi amada, porque estoy sufriendo mucho y ella de mí está olvidada. Mis suspiros van volando, andan por todo el sendero para darle mi recado a la mujer que yo quiero. Cruzad montes y praderas hasta llegar a mi amor, y así decirle a esa ingrata que alivie mi corazón. Yo lanzo un suspiro al viento para que le den mi queja aquel valle de ilusiones que me ha causado tristeza. Cruzad montes y praderas hasta llegar a mi amor, y así decirle a esa ingrata que alivie mi corazón. Yo lanzo un suspiro al viento para que le den mi queja aquel valle de ilusiones que me ha causado tristeza, aquel valle de ilusiones que me ha causado tristeza.